comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, hola, Clavel. Bona gent, esteu bé? Bon dia i salut. Com sempre, com cada dia, estàs en casa, estàs així en la teua, en una ràdio que la fem valencians, i valencianes, per a vosaltres, per a contar-vos les coses de casa. És dijous, és un dia bonico d'abril, un 21 d'abril de 2017, i com sempre, un plaer compartir amb vosaltres què és el que hi ha a València Abierta. Bueno, important la batuta, el palo de la gaita. Ui, mira, avui anem a parlar de gaites, coseres, justament. Està Pilar Nadal, deu haver algun alien, algo, que es clava per ahí. I això, però bueno, no patiu, això ho arreglem en seguida. Està Pilar Nadal ahí treballant en ell. I està Sílvia Tomàs, també. Així, no està Sílvia Tomàs? No? Quina pena. Quina llàstima. Mira, exacte, i si fora això, i si fora que al posar-te d'esquenes al millor a Pilar, i això... A veure, com està la cosa, fer així. Hola, hola. Mira, vaig a fer una cosa. Un concert en directe, això és una cosa tremenda, Vaig anar a ajudar a Pilar, que crec que ja sé... Ah, sí? Vale, molt bé. Bé, molt bé, doncs pues Sílvia anirà allí i entre les dos ho aclariran. Bé, i metrimentres, jo us conto que és el que tenim preparat per al programa d'avui, que són coses, anem a veure, avui és dijous, dia de rematar el programa en l'actualitat més festera, i encara que l'actualitat fallera, dius, home, però ara que han acabat les falles en maig, en abril i pront és maig, n'hi ha actualitat. Sí, parlem amb Moisés Domínguez i en Leo Marín per a, en fi, com cada dijous, no, que no faltem a la cita. A partir de l'1:05 que vindrà el mestre Vicente Bau a contar-los les novetats del València, club de futbol, que ahir tinguérem una, en fi, una victòria realment, en fi, espectacular, Com ha canviat aquest equip des que ha arribat Paco Allestaran, lo important que és la mentalitat en tot el que facis en la vida, la determinació, el creure en les coses, i en aquest cas l'equip ha pegat un canvi en aquest tram final de la temporada realment espectacular. I és el gran dia, o va ser el gran dia, de Paco Alcácer, no? Un hat-trick no se fica tots els dies, i anem a recordar-lo i anem a disfrutar moltíssim com va disfrutar tota l'afició ahir en el camp de Mestalla. I d'ací un momentet, una manera de contar-vos, una manera diferent de contar-vos una història coneguda. No per coneguda, deixa de ser una història extraordinària. La història d'un rei, un rei escocès, i per això diem lo de la gaita, rei, bueno, no, primer no va ser rei, fins que va, quan va arribar a ser rei, és quan va fer les maleses, moltes maleses, molt de mal rotllo, i això va escriure William Shakespeare, i estem parlant de la història de Macbeth, una història clàssica, una manera d'arribar-nos als clàssics, però diferent, perquè hi ha música, hi ha diversió, hi ha ironia, hi ha comicitat en un Macbeth que en realitat és Macbeth. Bueno, ara us ho contem perquè darrere d'esta iniciativa teatral que vos recomanem per a este cap de setmana hi ha ni més ni més que una companyia valenciana que estimem moltíssim, que és Ornitorrincs. I que, per cert, deixeu-me dir en este rang del programa que tenim 5 entrades dobles per a qui vulgui participar en el nostre concurs i per anar en directe, bueno, clar, en directe, si no, no pots anar, a veure-los al Teatre Principal. Bueno, estem tenint un rang de programa un tant al principal, dic al Rialto. En el Teatre Rialto estaran, no en el principal. Estan en el Rialto, que també és molt bonico i està molt cèntric en la plaça de l'Ajuntament. Bueno, anem a veure si este començament de programa un tant singular i agitat que hem tingut, el serenem una miqueta. Vale, posem dos anunciets i en seguida estem en esta versió especial de Macbeth en el Rialto.

Que si te acerca, te come, que te come, que te come, tontero, o tontera. Bueno, que bueno, hoy es un bonito día porque tenemos aquí en Valencia Abierta, en la 97.7 Radio, aquí en la tuya, pues un tipo que, vaya tela, no sé si habéis visto el vídeo, la imagen con la que se presenta en este nuevo disco. Es muy reconocible su voz, el hueco. Se ha quitado las rastas, se ha transformado en hombre lobo el tío. Ay, ay, ay, ay, aquí está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está el hueco? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues encantado, Simo, de estar aquí contigo. Oye, esta idea del lobezno, este hombre lobo, esta especie de superhéroe que te has transformado, ¿de dónde sale? Pues fíjate, primero cambiamos por llegar, por salud, por llegar a la gira en buena forma, digamos, ¿no? Que viene una gira muy exigente de conciertos. Pero luego es verdad que empezamos a ver que salían músculos donde yo no sabía que estaban. Y dije, no, mira, esto que ha salido por aquí, vaya, pues esto estaba, ¿eh? Yo no lo sabía, pero estaba aquí debajo, ¿no? Y luego ya se nos ocurrió toda esta idea de hacerlo muy cinematográfico todo, ¿no? La idea de la presentación del disco que hoy sale, que se llama así, Lobo, con dos Bs, como las dos Cs de hueco, y con esta imagen tan potente. Y con esta idea también, es verdad, en algún sitio también te he leído decir eso, ¿no? Que es verdad que en las películas hacen unas presentaciones así como hay una idea de fiesta también, de trasladar qué es lo que haces. Y este ha sido un poco también el rollo de decir, bueno, ¿por qué no lanzo un disco también como una premier cinematográfica también con todo ese misterio, con todo ese rollo, ¿no? Sí, luego además se viralizó en internet un tráiler que hicimos, que no salía mi cara, pero sí salía Lobo, 5 de febrero, y parecía de verdad una película y acabó en foros de cine de internet como que hablando de lo nuevo de JJ Abrams y que si era lo nuevo de Perdidos o una secuela de Underworld, ¿no? Y bueno, pues eso la verdad que nos ha ayudado también, ¿no? cuando salió el videoclip y era Lobo y era un cantante español y encima, que era hueco y encima, ¿os ha cortado la rasta? Pues era como muy increíble todo, ¿no? Te vemos en la contraportada, efectivamente, te has sacado una tableta de chocolate aquí, te has sacado unas bolas, unas cosas aquí muy muy esto. Pues estaban ahí, chimo, estaban. Pues yo las he buscado toda mi vida, pero no las veía. Es decir, que si me pongo con tu esto de entrenamiento y tu régimen así alimenticio, me pongo así de cachas. Si te pones con el preparador físico, que además es de Valencia, o sea que lo tienes muy cerca, qué bueno, se llama Rafa García. Si te pones con él a tope, yo te digo que vamos, que llegas a los tacos seguro. Y la idea hueco era por eso, porque en las giras os dejáis la vida, necesitáis una preparación física potente, y al final dices, oye, que me he puesto como un toro, pero la idea del lobo, que es que mola ese rollo que das, porque es una... De hecho, también en el videoclip hay un poco ese aura de que las niñas se transforman y tiene el colmillo, esa cosa de del hombre lobo. ¿De dónde sale? ¿De dónde te viene ese perdigón? Era un poco, sí, por dar un giro distinto también, ¿no? Por no vienes, ya que estamos con, nos hemos preparado físicamente, pues, para la gira, pues, ahora, ¿cómo hacemos esto? Vale, viene un nuevo disco, vamos a hacer algo diferente, original, ¿no? Es, venga, vale, nuevo disco, la canción, la música, era un poco por salirnos de nuestro registro, y con ese chip en la cabeza hicimos todo. La portada del disco, toda la iconografía, los logos, el propio videoclip del que hablas, con un ejército de mujeres lobo que están bailando, unas bailarinas brutales que salen convertidas en mujeres lobo, también con sus colmillos, la propia actriz, que es Viliane, una actriz brasileña que me pega un zarpazo al final del vídeo, que me espabila, o sea que está todo muy muy muy muy medido, es verdad que lo queríamos hacer bien. 5 años echándote de menos, bueno, has estado... Desde el Dame Vida, desde el año 11, ¿no? El año 11, o el 12, fue el Dame Vida. El 11, el Dame Vida. 5 años, y que ha sido una gira también muy larga de presentación de Dame Vida, dando mucha vida y muchos tumbos también por ahí. Sí, hueco. Es que duró mucho, y cuando creíamos que se acababa en España, salieron conciertos por Europa también y en México, que fue donde cerramos gira. Los últimos conciertos fueron México y Londres, entonces casi no ha habido tiempo. Queríamos cortar el tercer año, pero al final ha sido una gira casi de 4 o 5 años. ¿Sigues con esa mezcla de rock, de cumbia, de contar historias potentes con el mestizaje? Que qué difícil es hacer también un mestizaje que digas donde haya un punto de encuentro que funcione, ¿no? pues me alegra que lo digas, porque la gente puede pensar, ahí, ¿no? La gente, no, pero que la gente puede pensar que es fácil. ¿Qué dices? Es muy difícil mezclar estilos. Mezclar es fácil, pero mezclar y que quede bien, y que quede una canción redonda, pues escuchable, con ritmo, incluso para todos los públicos, que es como intento de hacer la música, eso ya es muy difícil. Y mezclar con, imagínate que este disco de Lobo tiene desde folk extremeño con gaitas extremeñas en alguna canción hasta heavy metal y todo lo que hay por el medio, boleros, homenaje al bolero, al cha-cha-cha, a ritmos latinos, a pop rock, a música indie que te puedes encontrar dentro, pero hacer todo eso, digamos, como suave y que entre bien, eso lleva mucha investigación detrás. Y coherente, desde luego que sí. Como decías tú, y además sí. Que lo primero que hay que ver para hacer una buena mezcla es dónde tienes el punto en común. Es decir, qué aporta cada género, exacto, a cada una de las historias. Exacto. Y luego que no quede marciano. Aunque hay mucho integrista del asunto. Yo no sé si claro, entre los heavies te habrás encontrado a los más pesados. Siempre. Con cariño te lo digo. Sí, ¿no? Siempre, sí, sí, sí, sí, sí. Son los más puristas. Parece como los flamencos, los heavies, ¿no? No, pero es muy curioso, sí, que a veces, no lo sé, pero eso debe ser porque, no lo entiendo, porque siempre es como su... Pero al final es una cárcel, la cárcel del estilo, que llamo yo, ¿no? Ya. Qué bonita es la libertad, ¿no? Eso... Tanto toda mi vida siendo heavy, luchando por la libertad, y al final la encuentro fuera del heavy, que es donde te reciben a lo mejor más con los brazos más abiertos a nivel estilos, ¿no? De que puedas mezclarlo con otras cosas. ¿Cuál te parece de este Lobo, Hueco, que sería más esta idea de la mistura tuya, del mestizaje? ¿Cuál pinchamos? ¿Cuál te apetece? Una que represente un poco toda la mezcla, esta idea. Pues yo creo que te olvidaste. Tiene pop rock, se va luego a Colombia y acaba como si fuera Offspring. De pop rock nos vamos a Colombia, ¿no? A la patria de la cumbia, y de sí, ahí nos vamos a Offspring. A heavy metal, sí, sí. Bueno, pues se llama Te Olvidaste y es como mezcla Hueco. No quiero barrer el bar tras la fiesta, ni fregar los platos de la tristeza. No quiero migajas de tu compasión. No voy a regar ahora tus flores muertas, me diste el 90 en tu lista de espera. No voy a rezarte ninguna oración. Perdona si me salta el protocolo, mejor que tan mal acompañado solo. Quiero estar solo. Te olvidaste de mi nombre, mi canción. No buscaste en ninguna dirección, solo es que hasta en la... ¿Esto cómo se llama? ¿La coda de la canción? ¿O el chorus? ¿O cómo lo llamáis esto? Es que es como otro rollo, de repente te la llevas a otro lado la canción, chorus, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, el chorus, el estribillo, sí. El estribillo, y luego, ¿no? Y más adelante, seguimos hablando, y más adelante notarás que entra la cumbia y no te has dado cuenta. ¿Dónde hemos cambiado? Ya estamos en Latinoamérica, ¿dónde? ¿Cuándo nos hemos ido? Encontrar una personalidad precisamente en la mezcla y que te encuentres cómodo en eso y que te lo reconozca además fuera, tiene que dar mucho gusto, ¿no? Que en México digan, que te reconozcan en México, en Alemania, que han dicho que también es de los sitios donde más pega los trabajos de Hueco. Esto te debe reconfortar especialmente, ¿no? Pues muchísimo, imagínate. De México pudiera ser más predecible, sí, a lo mejor. No, que no piense la gente, musical. Que no piense la gente que es fácil, ¿eh? México es un país muy exigente y no por ser español te abre las puertas a tu estilo. Allí les tienes que gustar también. Pero lo de Alemania es un caso muy raro. Es verdad que Dame Vida y Reina de los Angelotes entraron en las listas alemanas de radio y cantado en castellano, y no, todavía no me explico cómo. Y pero bueno, es que esa rumbia de mezcla de rock y cumbia, como ahora que nos vamos a ir, mira cómo nos estamos yendo, nos vamos a Colombia. Venga, vamos, mira. Todo mola lo que hace Hueco, se llama Lobo y aquí está dándonos arañazos de su mezcla entre cumbia y rock. Espérate que acaba en metal, ya verás qué susto nos vamos a dar. En lo del final de Offspring ya me dices tú cuando llega, yo, ¿no? Yo te vale, digo, vale, sí. Genial. ¿Sigues componiendo tú tus canciones, haciéndotelo, sí, tú? ¿Quién confías para el sonido? Ahí vamos. Yo esta historia que avisé que la canción está total. Se llama Te Olvidaste. Oye, pues tiene una pinta de single muy guapa, ¿eh? Está sí, pues esto, mira, que el otro día también, el otro día lo hablaban en la discográfica, que podría ser single, sí, el siguiente single de Lobo, sí. Genial. Bueno, a partir de hoy ya te vamos a ver ahí en las tiendas de discos, establecimientos del ramo y haciendo presentaciones. Pero hoy para la presentación en directo, estás trabajando ya. ¿Cómo va a ser este directo de este Lobo? ¿Cómo lo vas a presentar? Pues con sorpresas, para sobre todo el público que sea muy fan de mis discos, que ya está llegando gente a las firmas de discos con los 4 discos. O sea, la verdad que es una maravilla, muy agradecido desde aquí. Pero para que sea muy fan, hay muchos guiños en el directo a gente que se haya escuchado todos los discos. Y hasta ahí podemos leer. Ya verás cómo. Pero sí, hay preparado una gira de más de 20 conciertos por España. Hay guiños para los que sean muy fans, que han seguido toda tu historia. Sí, sí, guiños muy importantes, que van a estar dándose codazos todo el concierto. Ya te lo digo. Es como los que son muy fans a lo mejor de un director de cine o de una serie, ¿no? Que de repente, ah, no, mira, fíjate. Pues imagínate que sacara una película que fuera un resumen de un montón de películas suyas con una frase que dice en esa película, en ese sitio, y entonces se dan codazos nosotros como, ¡ey, esta es de esa peli que ahí decía! ¿Qué tal? Que significa especialmente para los fans. Sí, pues tienes mucho rollo. ¿Buscas la inspiración para hacer la presentación de tus cosas en eso, en el cine, en las series? ¿Así que series te gustan? ¿Qué ves cuando tienes un rato? Yo soy muy cine. ¿Eres muy de cine? Sí, muy de no, yo soy de los antiguos, de gustarme Orson Welles, William Wyler, Billy Wilder también, bueno. Curtis, sí, o sea, Casablanca, El Halcón Maltés, Seth de Mal, sí, yo soy de los... Muy Orson Welles esas. Sí. Con las intensas. Y series, pues fíjate, Fargo, las dos de Fargo, las dos temporadas, me encantan. ¿Está bien la serie? Es que me gustó tanto la película que no sé si te da miedo ver la serie. Sí. Sí, totalmente sí. Recomendable, encima. Sí. La primera temporada es un escándalo. Hay un plano secuencia de una matanza que hacen ahí en Minnesota, que es, me parece, una obra de arte. O sea, yo no te lo cuento para que lo veas, pero es un plano que dices, Dios mío, se te tiene que ocurrir hacer esto cuando está todo inventado en cine. Pero lo han supervisado también los Coven y eso, están ahí de productores, me parece. Sí. Bueno, donde también te hemos visto mucho y muy implicado es en la cuestión deportiva. O sea, aquí decir, Hueco no se ha puesto así de cachas de tomar cañas, ¿sabes?, en la barra, sino de currar mucho deporte, y especialmente además en este disco está este himno del básquet, himno oficial para la Copa del Mundo FIBA Básquet, que se llama Sube la Copa. Qué deportivo, qué futbolero es también, qué del básquet, ¿no? De celebración. Está muy chulo esto. ¿Este encargo cuándo lo recibes? Este fue el encargo de la Federación Española de Básquet para el Mundial del 2014, que se celebró en España y que también, bueno, pues estaba consensuado con la FIBA. Es el himno FIBA, vamos. Es como hacer el himno FIFA. Imagínate el orgullo que supuso para mí, ¿no? Y querían algo más grandioso, que fuera más allá de la barrera del básquet. Por eso no eligieron un artista de hip hop puro, que a lo mejor se pueda asociar más al básquet, sino que querían algo más crossover y más universal, ¿sabes? No querían quedarse un poco en lo que es el gueto del básquet hip hop, ¿no? Entonces me encargaron esto con un poco la perspectiva de hacer algo más mainstream, por llamarlo de alguna manera. Suena muy potente. Está, por supuesto, como bonus track, como uno de los bonus tracks que hay en este Lobo. Lo nuevo de Hueco, que además ha sido producido por Tom Raso. Este no le tengo yo muy controlado a este hombre. De hecho, las mezclas, ¿dónde lo has conocido, este buen hombre? Bueno, este fue productor de mis dos anteriores discos y mezclador del primero, y aquí también lo ha mezclado. Y nada, solo tiene 16 Grammys latinos. Ah, nada más. 16, no, y no latinos también. Este ha hecho, pues, desde System of a Down, Michael Jackson, Juanes, Maná. Wow. Entonces, él me pilla muy bien el rollo, porque ha hecho rock, por un lado, Y grupos latinos por otro. Entonces sabe perfectamente ponerme el punto en la mezcla de cómo tiene que sonar Hueco. Entiende tu sonido, tiene claro. Que dónde tienen que estar los instrumentos, el color, cómo pintamos todo, eso lo tiene muy claro. Pinta en licántropo. Cuidado, si no te lo encuentras por ahí por alguna esquina, que te va a dar un zarpazo. El Hueco, Lobo, es lo suyo, lo nuevo, y como siempre nos gusta mucho. Que vaya muy bonito por Valencia, a ver cuando vienes también a hacer un concierto, a presentar este Lobo. Ya tengo ganas, y Valencia es un obligado, además. Es una de las ciudades fuertes donde siempre presentamos, así que de momento no hay fecha, pero saldrá, seguro. Seguiremos magullando No, maullando no, pues dices, aullando, ¿no? Aullando. Lo que maulla son los gatos. Bueno, pues aullando la, pues a la luna. Entre un miau y un au está es casi al lado, o sea que... ¡Au, hueco! ¡Gracias, lobo! ¡Adiós! Bueno, pues nos quedan 4 minutitos y llegamos a la una. Ahora vamos con la información enseguida. Pero, ¿y si estuvieras tú mismo en casa pensando en compraros un coche de segunda mano, un coche de ocasión, pero oye, de categoría, ¿eh? Pero de categoría, de este, vamos, de seminuevos, de kilómetro cero. Yo te digo una cosa, en fin, tú haz lo que quieras, pero yo lo que haría sería darme una vuelta este fin de semana, porque tienes una oportunidad realmente muy especial. Es la Feria del Vehículo Selección Ocasión, en Feria Valencia, y pocas ocasiones tendrás 34 expositores, 23 marcas, que son todas, y además con unas ofertas, y no solo en precios, realmente muy especiales. Se han realizado 8 ediciones de esta Feria del Vehículo Selección Ocasión, y en esta, bueno, yo creo que es más especial que nunca. Llega además en un momento de recuperación también del sector importante. El presidente de la Feria del Vehículo de Ocasión está con nosotros esta mañana, Pascual Martínez. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buen día, Chimo. Buen día. Bueno, contamos, porque estem parlant de la major de les 8 edicions que heu celebrat fins al dia d'avui. Vol dir que ja... més marques, més possibilitats. Compte, qui vulgui comprar-se un cotxe d'ocasió, que se passi este cap de setmana per la fira, no? Home, pensa que triar entre 700 cotxes, veure, provar, vamos, emportar-se-lo rodant i 700 cotxes d'autèntics xollos, no? A més, com comentàvem, Pasqual, arriba en un moment de recuperació, no sols del sector de l'automòbil en quant a la producció d'automòbil nou, sinó també en el tema del cotxe usat. Estic mirant així, que enguany en el primer trimestre, que acabem de tancar en el mes de març, les transaccions, no?, les vendes de cotxes usats en la comunitat han apujat un 10% fins a 50.000 transaccions. És un increment important. Vol dir que és un mercat en moviment i en creixement, no? Sí, és un mercat pues a tope. Parlar de 50.000 transaccions, pues estem parlant de 200.000 cotxes a l'any soles en la comunitat valenciana, i a més, sobretot pensant en els professionals, la pujar d'un 20% en el que és el consum, però estem parlant de vora un 50% la pujada de vehicles d'ocasió de hasta 5 anys d'antiguitat, no? Con lo qual, la realitat és que s'aposta completament per el cotxe garantitzat, revisat, en fin, en esa confiança, no?, que n'hi ha en un professional. Allò que se diu, efectivament, seminou, i que compres en totes les garanties, bueno, i en garanties també, de fet, en garanties en paper, perquè parlàvem, Pasqual, de les ofertes especials. Insistís que són 23 marques i 34 expositors. Si vols un compartir en cotxe de segona mà, realment, on pots trobar, diguem, més varietat, no?, que este cap de setmana en Fira València, en la Fira del Vehicle d'Ocasió, Pasqual. Però és que hi ha ofertes especials, no només en descomptes, que també, i molt especials, sinó altres propostes, diguem, de valor afegit diferent, no? Sí, bueno, pensa igual que estos anys que, desgraciadament, pues, ha estat fotut també l'accedir al crèdit, que fa molta falta per poder comprar-se un cotxe i altres coses, pues, bueno, la veritat és que sempre ens han apoyat i ara cada vegada més les financeres de vehicles, i ja no és sols facilitar, que s'ha obert molt el que és el préstec, sinó l'agilitat, o sigui, com dia antes, i si rodant en el vehicle, pues, bueno, també moltes gràcies a aquestes financeres que, vamos, ho arriba a lo que és la fira i rodant en el vehicle. I tu mateix, perquè, clar, des de cotxe més econòmic en la gamma, pues, no sé, una gamma Dacia o marques més populars, bueno, pues a vehicles ja, si vols gastar-te algun més de diners, pues cotxes més alemanys o cotxes més de luxe. I en estalvis importants, estic mirant així que en les games més altes l'estalvi podria situar-se en l'entorn dels 6.000 euros. Però, per exemple, estic mirant així el Space Star de Mitsubishi, per 8.900 euros. Vull dir, n'hi ha una oportunitat, allò que se diu, per a totes les butxaques, no? No sé si ja teniu una secció de xollos també per anar directament al xollo o què? Correcte. Bueno, com dic, la varietat és total. Pensa que tots fem l'esforç per aquestes fires, perquè bueno, la competència és brutal, que té que ser així. I com dius, pues, per totes les butxaques, des de vehicles de 3.000 euros a vehicles que s'anem a gammes altes, pots tindre un estalvi, pues, això, de situació 6.000, jo diria que fins a 10.000 euros si anem a cotxes. I sobretot és que totes les novetats estan també en Fira València, perquè a través de quilòmetre zero, a través de vehicul de demostració, pues, podem tindre, pues, jo que sé, per exemple, el nou Opel Astra, ja que soc jo gerent de Opel Baradequart ja molts anys, pues el nou Opel Astra, que és el vehicle cotxe de l'any en Europa. Tenim en gamma alta, altíssima, l'Infiniti Q30, que s'ha presentat en Europa fa no res. O sigui que totes les novetats estan també en la fira d'ocasió. Genial. Bueno, és que efectivament Pasqual és el president de la fira i també és gerent d'Opel Baradequart. Els tenim així molt propet i sabem també de, no, del servici que doneu. I l'Astra està molt xulo, el nou, el Q30 està molt bé. Parlaves del crèdit, també realment és important. Terminis de garantia i, en fi, altres propostes de valor afegit. Dius, home, clar, però és que... I els nanos, què facin els nanos? On es deixa? Crec que teniu una oferta d'oci, de diversió. Si a mi el que me mola, Pasqual, sincerament, és l'escalèstic gegant. Però hi ha moltes coses, no?, per anar en tota la família i passar un cap de setmana xulo, no? Sí, la veritat és que saps que nosaltres totes les fires, jo penso que a diferència d'altres puestos, es preocupem moltíssim, són fires que se van en cap de setmana i per nosaltres l'oci i la família és importantíssim. Entonces, com has dit tu, pues, l'escalèstic gegant, estem, per exemple, coses novedoses, que és un encontre europeu de cotxes tunejats, que va ser molt xulo. Després, pues, bueno, cursos de pilotatge de cars que se van a regalar. Bueno, pas nanos, pues, està clar que és típics cotxes de xoque. I després, també, molt important, és que s'ha clavat la fira en els mateixos dies que el que és la segona prova mundial del Padel Tour. O sigui, que va ser un valor añadit. Coincidiu en el World Padel Tour els mateixos dies? Correcte, a més, bueno, important, inclús n'hi ha una altra fira que és creativa, i bueno, lo que un altre xollo és que anant a qualsevol fira d'estes, l'entrada és gratuïta pa machos, pa xiquets, o sigui, que més fàcil impossible. Un jaleo, este cap de setmana en Fira València, cosa que celebre. Creativa, a més, està molt xulo, és el tema de manualitats, de tècniques de bricolatge, decoració, nova reposteria també, que està molt xulo. Això és creativa, bueno, del World Padel Tour, és que som del padel, ja sabem que venen els grans campions, i a més teniu este cap de setmana l'oportunitat de comprar un cotxe de segona mà d'ocasió al millor preu en la fira del vehicle d'ocasió. Pasqual, que vagi molt bé, estic segur que anirà, eh? Un abraç molt fort, que vagi molt bé. Vinga, gràcies a vosaltres. Gràcies. Una i tres minutets, temps per a repassar lo més novedós de l'actualitat de la jornada en seguida. Servicios informativos. Actualicem la informació de la mà de César Molins. Bon dia, César. Hola, Ximo, què tal? Bon dia. Parlem de refugiats, ja tenim bones notícies, per fi, al respecte de l'acollida de refugiats. Bueno, són bones relativament, perquè l'acollida de refugiats només, en principi, són 200. I comença aquesta acollida, César, a principi del pròxim mes de maig, a 6 dies. Sí, quan nosaltres mateix va dir el Ministeri de l'Interior, Ximo, 50 d'ells aplegaran des d'Itàlia i 150 des de Grècia. Ara bé, el Ministeri encara no ha confirmat la data exacta en la que es realitzarà i se trasllat. I Patxi López, que ha entregat al rei la llista de les 14 formacions que van a participar en aquesta tercera ronda de consultes polítiques, però... En fi, no s'espera, no, que se promulgui un president i que tinguem un govern pronte, no? No, en principi no. De fet, Esquerra Republicana i EH Bildu no van acudir a la zarzuela, tal com ja feren en les altres dues ocasions anteriors. Les audiències amb el monarca estan previstes per al pròxim dilluns i el pròxim dimarts, 25 i 26 d'abril, respectivament. El rei haurà de decidir si proposa un candidat a formar govern o bé si convoca eleccions generals. Pinta que no, anirem a eleccions, entreguen les urnes, no? 26 de juny seria la data. 26 de juny? Sí, senyor. Proper de Sant Joan, eh? Diumenge, sí. Diumenge, de la setmana de Sant Joan. Bueno, lo nou del cas Nos és el que fora assessor jurídic de la Casa Real va recomanar a Urdangarín que deixara l'institut. Això va ser en 2005, no? Sí, ha declarat avui en qualitat de testimoni José Manuel Romero. L'advocat ha assenyalat este matí que ell va alertar a la Casa Reial dels projectes d'Urdangarín al front de Nos. L'exassessor jurídic, de fet, ha assegurat que la labor de l'entitat era inadequada per a l'home d'una infanta d'Espanya com era entonces Iñaki Urdangarín. Ojo, s'està fent per internet, eh? S'ha desarticulat un grup delictiu que a través d'internet va estafar a 250 persones. Es van ventilar 300.000 euros. Sí, sí. Els han tirat el guant. La banda tenia el seu centre d'operacions, així, a la ciutat de València, i actuava a través d'internet, com estàs comentant. La Policia Nacional ha arrestat a 8 homes d'entre 20 i 52 anys. Entre ells està el suposat responsable de la trama. Bona i 6, temps per a l'horatge. Després de l'horatge plovedor d'ahir, s'ha recuperat les temperatures, fa un dia fantàstic de primavera, César. I de quina forma, perquè pugen avui les temperatures de forma notable respecte a la jornada d'ahir. Ahir la prevista a València capital era de 9 graus, avui la prevista a València, a ciutat de València, Ximós, són 26 graus. Pues. Així que la temperatura puja de forma molt notable, sobretot degut a l'entrada del vent de ponent, que ha tornat a entrar este mateix matí, està bufant de fluix a moderat en la major part de la comunitat valenciana i en conseqüència el cel així a València, pràcticament ras al igual que Alacant, no aixina a la província de Castelló, que este matí ha amanegut també amb avís groc per possibilitat de pluges. Allí està previst que encara en el dia d'avui es previsquen pluges que seran localment fortes, no? Però en principi només durant aquesta jornada d'avui. Recorda canviar el rec de les querelles, perquè sí, ja aquesta setmana ja ve temps sec, altra volta. Sí, eh? La veritat és que no ha plogut gens, eh? No, quatre gotes. No ha fet ni saó, Ximo. Ni saó, que... res. Han brutat els cotxes. Sí. Gràcies, César. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2, 1 i 7 minuts, i l'actualitat esportiva, què? Sí, no m'ha parlat Paco Alcácer i del triplete d'ahir. Serà d'ací un momentet, perquè abans hem quedat en un tal Macbeth, uno que era rei d'Escòcia. Ara vos contem. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Si crees en el humor a primera vista, estás de suerte. Prepárate para disfrutar del humor ácido de María Juan. Viernes 22 de abril a las 23:30 horas en Casino Tirsa Valencia. Reserva en la web desde solo 7 euros. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ahora, venga, va, anem al teatre este cap de setmana, que està xulo. És una companyia valenciana que més fan coses originals i divertides i diferents, que es diuen Ornitorrincs. És una obra que el que han agarrat és a un tio que era rei d'Escòcia allà mitjaval, bueno, que era general, i després per arribar a ser rei va fer animalaes i atrocitats imperdonables. Ell és Macbeth i la seva dona també té el seu, la Lady Macbeth també, ojo al dato. Això ho va escriure Shakespeare, no és una cosa meva que se m'ha acudit a mi, això ja fa molts anys que el Bardo va escriure, però ara Ornitorrincs han fet una versió xula, divertida, musical i molt especial. No és Macbeth, és Macbeth. Ho teniu este cap de setmana en el Teatre Rialto. A veure, com som bona gent, ornitorrincs, vos conviden a cinc de vosaltres a anar en bona companyia i, fi, arreglats, això, vas al teatre, és una cosa bonica. Avui, per la sessió d'avui, dijous, cinc entrades dobles. Per a veure, Macbeth, al Rialto. Què heu de fer? Entreu en el Facebook i poseu una entraeta de, a veure, una cosa original, una cosa divertida, jo que sé, el que vulgueu, si teu a Macbeth o si teu a Chiquito de la Calzada, dona igual, o feu alguna cosa divertida, original, sortejarem aquestes cinc entrades dobles. Bueno, i part de la quadrilla estan així, perquè està Manolo Ochoa, el propio Macbeth. Tens molta cara de Macbeth, tu, eh? Creus? La cara de bon xiquet tens, això com t'han triat a tu? Manolo, això com pot ser? Perquè no és... Perquè este Macbeth nostre és Macbeth, i sí que tinc cara de Macbeth. De Macbeth, sí. Més que de Macbeth. És un Macbeth a què li passen coses diferents. S'entén, no?, l'obra de Shakespeare, perquè està basada, i això en molt de, en rigor i en respecte a Shakespeare, però de molta risa. Bueno, allà està Diego Braguinski, està un xic com Víctor Lucas, que m'han parlat molt bé d'ell, el Gautiel, Andrés Navarro, Manolo Ochoa, que és Macbeth, i ella, la mala, és Marta Xiner. Què tal, Marta, com estàs? Molt bé, fent de mala, molt contenta d'escocesa. Tu eres un monyo roig, el xina, d'escocesa. Claro. I fas de... És un poc fantasmagòric, també, el personatge, és un poc aquell rotllo... Bueno, tot Macbeth, és tot aixina també de fantasmes, sí, això? Sí, a veure, n'hi ha bruixes, perquè jo faig una bruixeta també. Sí, n'hi ha bruixes, perquè això és un conte, realment. Les germanes fatídiques. Les germanes fatídiques, sí. No són les germanes fètides. Les germanes en Macbeth són fètides. Fètides, sí. I és un conte, realment és un conte. Lo que passa és que la diferència en el conte és que així està més conte encara. Vull dir, l'original té tota la cosa grossa que dura 4 hores i així ho hem reduït, ho hem fet àgil i tenim tota la part de deberes dels personatges mals, d'esta reina que vol ser... Esta cosa de l'ambició i del poder, que és tan bitxent avui en dia, este rei que no és rei encara i que ja somia en ser rei, i està tot, però en calçonetes... És el mateix conte, però contat d'una altra manera. D'una altra manera, i me contava abans de començar, ara me contareu lo de les calçonetes i del treball que ha fet este xaval, Víctor Lucas, que m'han parlat molt bé de la part musical també, però vull dir, el text de Shakespeare, vull dir, a nivell teatral i actoral, la intensitat, la cosa, el verso potent, tot això està també, no? Sí, està. Qui no conega Shakespeare és una manera de conèixer-la, no? Sí, també, no? Sí, i tant. És una altra manera de conèixer Shakespeare, perquè tota la història, tota la tragèdia està, la vivim, però de tant en tant passen coses divertides. Sí, que fiquem lleugers. Però Shakespeare està. A la valenciana manera. Sí, a la valenciana, manera. Sí. Bueno, perquè en la direcció està Jaime Pujol, que talent, és així, que això és una cosa bàrbara, i Jaime i el mateix Diego Braguins, que han estat en l'adaptació. I conteu-me de les cançonetes, perquè Víctor Lucas és este xicón molt, molt jove que també ha fet la música. M'han dit que es respectin també els instruments medievals, tradicionals, si sonaran gaites, gaites o bandurri, és el que sonarà. Sí. Tenim tot tipus de corda, n'hi ha gaites, n'hi ha veu, n'hi ha de tot. I a més cal dir que les cançons, quan van fer l'adaptació, Diego sempre diu, així n'hi havia un totxo, megatotxo, què fem? Cançó. Clavem una cançó i se llevem la transició. Se llevem damunt el totxo de monòleg en una cançó excel·lentment. A més, tenen cada una, perquè n'hi ha algunes que tenen un punt més medieval, n'hi ha unes altres que tenen un punt molt actual, vull dir, molt de musical. Depèn de la cançoneta i depèn del moment. N'hi ha una que vosaltres és com si fora una provessó de cappuccino. Depèn del moment, la cançó s'hi ubica, però sí que n'hi ha molta gaita, molta corda... Molt d'instrument de l'època, sí. Comentàveu abans de començar, els dos també, Preciana, en plan de compis, i perquè ja porteu temps, s'ha fet la versió valenciana també fins fa 4 dies, ara el que queda este cap de setmana, en el Rialto, és la versió esta en castellà, però diu, és que mos estem deixant la pell, sí. Perquè hi ha la part, diguem, del musical, que és dura, tindreu que fer, imagina, també algun ball, i el text intens, que és un regalet, però ojo, eh? Completet. Fem la tragèdia, perquè tot este conte és una tragèdia. Jo dic que és un culebró macabre, perquè els personatges són foscos, són obscurs, són... En fi. Però, a més, cantem, ballem, fem lluites d'espasa, i clar, acabem. I fem molts personatges. Sí, cada sí, un fa molts més personatges. Vull dir, esta funció, originalment, no recorde ara exactament quants personatges té, però així som 7 actors fent-ho tot. I sent tots els personatges, la bruja, els hermanos, els fills, els altres, l'altre que mata, que és l'amic d'ell, que el mata. Pràcticament tot. Estem fent spoiler? No, no sap la història, no. No. El rotllo en Macbeth, que este és Macbeth, que és quasi de Shakespeare, és quasi Macbeth, és que, clar, les bruixes van avisant-lo. El destí un poc va dient-li, chico... I què passa? Que ell no sintonitza un poc, no acaba de... És que l'ambició... Ai, li diuen, vas a ser rei, i ja està tot fet. Es torna a gravar-se. Lo que faça falta, pam! Ja ha de ser rei, siga com siga, i si n'hi ha algú que es posa pel mig... Fora. Una gabineta, un espassar, i a la marxa. Sí, el que passava en aquesta època, no? Que totes les coses eren així. És que la mort era més natural. La gent se moria en l'edat mitjana, morir, vull dir, vivir, morir, tal vegada sa mar, no sé com era això. Diu la gent, es moria, com es diu això, la mitjana d'edat, l'edat mitjana que arribaràs 30 anys i series un abuelo fàcilment, o 40, no? De fet, en la cartelleria apareixeu tots realment molt somrients, però en aquell somriure com, especialment el teu, perquè, i ensangrentats, així, d'alguna manera és una metàfora de lo, bueno, la metàfora, que punyetes. És que és una realitat, que mor hasta l'apuntador. I clar, al Macbeth n'hi ha una mort, una altra, un assassinat, un altre. Estan sempre, a més, la sang és molt protagonista. Sí. Sobretot en el personatge de la meva dona, de Lady Macbeth, la sang està... Ella ja s'obsessiona en allò de la sang, s'obsessiona i se fa un xoc de fet dramàtic molt divertit en tot lo de la sang, però ella ja, una vegada ja han matat, ja no pot més. Ja no... Ella vol ser reina, però aparentment té molt de coratge, és una tia... Que... És la que munta la tramolla, en realitat. Ho munta tot. Tu el manipules, este pobre home, de mala manera. Sí. Ella ho munta tot, però és la primera que cau, també, curiosament. Ah, perquè ella era insomnia o alguna cosa així? Bueno, arriba un moment en què ja no pot dormir perquè s'obsessiona. S'agobia, els fantasmes. Sí. També perquè s'obsessiona perquè ell no sujeta com a rei el que està passant. Ell se li va la pinça i ella, quan ell veu que se li va la pinça... És que són una parella. I en les parelles... Les coses se resolen, també així n'hi ha molt de... Esta cosa de que se resolen la parella en el llit, apareix molt, que Shakespeare té molt de sexe damunt la taula, i així apareix més, vull dir, més evident. I quan falla, els dos, uno cau, l'altre... Funcionen com a parella. Com a parella. Tot el temps. Sí. Sí, està molt xulo, home. A més, una companyia valenciana. A més, avui comentàveu que hi ha una funció especial a la que esteu convidats si voleu participar en el Facebook, ja vos ho he dit. Fins a 5 dobles, no tenim més. Però què feu avui? Feu un encontre, feu una festeta o què? És una mena de reconeixement a Shakespeare, a l'autor original, no? I farem, després de la funció... Entre la gent que vinga a veure'ns, farem un col·loqui amb els actors i si ens volen preguntar qualsevol cosa del treball, de lo que siga, com estàs fent tu ara, però cadascú li surt un dubte. Una volta viscuda i vista l'obra. I tu per què? I hem de dir això? Que també avui les entrades són a 10 euros. Estan al 50% de descompte. Per favor, és un regal. Oportunitat. I feu-ho durant el cap de setmana, que estaran allà en el Rialto. Em fa l'efecte, llegit en algun lloc, en la roda de premsa, no sé si dit per Jaime Pujol o per Diego Baraguinski, això, esta idea de dir, un poc, és molt british, en el sentit de l'humor, ells són molt british, també, en l'humor, sí. I té un punt Monty Python, que també són molt de grans clàssics i pegar-li la volta i tal i qual. No sé, jo posaria també en la coctelera unes gotetes de Kenneth Branagh, si em permeteu. També, aquest respecte de dir contemporani, de tractar a Shakespeare en talent, però en contemporaneïtat. Sí, en rigor, però en el punt d'humor que també se necessita de distància d'un autor que ja té tots els segles que té Shakespeare i que és un gran i se pot fer. Ah, està d'aniversari, a més, en guany. Sí, no? Clar, per això. Clar, sí, per això, per això. 400 anys. Sí. Bueno, una història medieval, però que té vigència avui dia, perquè l'ambició, mireu, no hi ha manera de que se posen d'acord ni a fer un govern, home, per l'amor de Déu. És que parla d'una cosa tan actual que cal veure-la per això. Sense sang, però, i en este cas, en la música de Víctor Lucas, que està també com a actor i d'esta quadrilla. Manolo Ochoa, Marta Siner, molts besos per a Ornitorrincs. Enhorabona per fer aquestes propostes. I gràcies per el talent, que collons. Gràcies a tu, fer una menció a tota la companyia, perquè jo crec que el millor d'esta funció és la companyia que hem format. Tots els companys, sí. Víctor Lucas, que tu l'has anomenat, que és un crac, Andrés Navarro, Diego Braginski, Olga Utiel, Marta i jo mateix, i que els esperem a tots esta vesprada i durant tot el cap de setmana, perquè de segur que ho passaran molt bé. Fins el diumenge 24. Que els déus vos acompanyen. Moltes gràcies. Tus fantasías ven. El fantasma de la ópera. Hoy no me puedo levantar. Mamma mía. We Will Rock You. Los Miserables y muchos más. Daniel Dijes presenta en concierto un recorrido por los grandes musicales de los que ha sido protagonista. Calle Broadway, la gira más esperada, llega a Valencia el sábado 23 de abril. Un concierto que no te puedes perder, en el que interpretará canciones como esta. Recuerda, sábado 23 a las 10 de la noche en el Palau de les Arts Reina Sofía, calle Broadway, el nuevo proyecto de Daniel Dijes en Valencia. Venta de entradas en El Corte Inglés y taquillas Palau de les Arts. Recomienda la 97.7 Radio. La adaptación teatral de la oscarizada película El discurso del rey, de gira por Valencia, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia, protagonizada por Adrián Lastra y Roberto Álvarez. No te la pierdas, El discurso del rey, del 20 al 24 de abril en el Teatro Olimpia. Entradas a la venta en la taquilla y en la web del teatro. Soy un tipo corriente, soy un crossover, un amante de los crossovers de diseño, de la tecnología, los detalles, la capacidad. Un amante del nuevo SsangYong Tivoli. Desde 13.900 euros y con 5 años de garantía, nuevo Tivoli. I love it. Ven a probarlo a Aquamotor, concesionario oficial SsangYong, único para Valencia y provincia. En Avenida del Puerto 183, Valencia, aquamotor.es. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Bovetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Mucha atención, porque desde el 21 de marzo en Casti, crema de los precios. 25 años no se cumplen todos los años, por eso queremos obsequiar a todos nuestros clientes y amigos con una oferta jamás vista en Casti. Ponemos 150 cortes de tela de valenciana a solo 99 euros cada uno. Además, 50, 60 y hasta un 70% de descuento en fantásticos artículos de primera calidad. Bordados Casti en Picaña, Avenida Faitanar 22. Jardines Venecia presenta Cena, baile y espectáculo con la actuación estelar de Rosario Mohedano. Este sábado 23, Jardines Venecia Albal te ofrece cena, baile y la actuación de Rosario Mohedano desde 25 euros. Información 96 126 96 58 y jardinesvenecia.com. Sí, i ara l'actualitat esportiva, avui hem configurat el programa una miqueta raro, hem tingut un tall de subministre de llum a primera hora del matí, això ha desconfigurat una miqueta els equips, ja sabeu que tot va digital i sat i tota la vaina i tal, total, que hem tingut alguna coseta, però vaja, estem en marxa. Ratet ara per a parlar també de manera tranquil·la i sobretot molt festiva del partit d'ahir. Don Vicente Bau, jo no recordo esta temporada 15 minuts més alegres, divertits, futbol, per fi futbol a Mestalla, Mestalla ha recuperat l'alegria, Mestalla fa la ola, estem en un somriure, està l'equip jugant, els jugadors se ho passen bé, futbol, Don Vicente, por fin, com està vostè? Perfectamente, hay que decir una cosa importante. Diga. Por primera vez desde hace ya casi siglos, el Valencia ocupa un dígito en la clasificación, es octavo. Ya no hay que poner 1-0, 1-1, 1-2, 1-4. Es octavo en la clasificación. Manda narices la cosa, señor Rovira. Ha cambiado la cosa en 3 semanas que porta, o 4 que porta Paco, y estará a 6 puntitos del séptimo, que es ni más ni menos. Ojo, 6 puntitos, no es nada. Bueno, 6 más el Averas que son 7, don Vicente. El Averas está empatado. Habría que verlo, ¿no? ¿Quiere que consultemos sobre este asunto del Averas? Porque hay gente que se está ilusionando con la UEFA. Porque, claro, ya hemos de Chema y de Chema, pero per l'amor de Déu, que per què no podem guanyar els 4 partits que queden? Per què no? Anem a veure el calendari, clar que sí. I mentre que l'equip va enganxar, perdó, Mestalla, la grada, va enganxar a l'equip l'altre dia en el partit de Sevilla, ahir va ser al revés. Ahir l'equip mos va divertir i fèiem la ola perquè mos donava la gana, perquè estem orgullosos d'aquests xicons. I molta gent diu, i per què no ho heu fet antes? Bueno, perquè no, perquè Nuno era un mal rotllo, perquè Gary Neville no s'aclaria i perquè ara Paco ha posat ordre. Sí, senyor. Mireu, hem fet este muntatge perquè, mira, mos feia molta il·lusió. Tira-li. Y Nuno, Paco Alcácer le pega, le va para el portero, el rebote, saca Alcácer, gol. Rodrigo, perdís a Cancelo, Cancelo que mojó un regal, Cancelo que se va, según regal de Cancelo, la toca dar el espera, Alcácer, gol. En perdís, toca per fora per a Rodrigo, que dice per a Cancelo, Cancelo per a Rodrigo, mare meua, quina barbaritat, Rodrigo dins de l'àrea, Rodrigo que senta, segon pal, que té gol. Apertura para Rodrigo, va Rodrigo en carrera, Valdeset, la para Rodrigo en el exterior, va a encarar Rodrigo, va Rodrigo a punto de entrar en el área, va Rodrigo, para Cancelo, Cancelo, golas, gol. Paco de mi Paco, portada de Superdeporte, hat-trick de Paco, golazo de Cancelo, el equipo funciona, Mestalla se divertí, estoy aborronat, Manolo Montal. ¿Qué tal? Quina retransmissió més bonica. Ai, que ganes tenia, collons. La gent m'ho dia. Que fluida és avui la retransmissió, que quan l'equip xoca el futbol me passi. És molt clar. No, tot, no conya, tot i que Folgado estava en la gola un poc fotuda, sí, i estava refredat el xicón. Ahir va fer l'esforç, i li ho agraïm moltíssim, però és que la retransmissió, és que tu contes, tu en la retransmissió estàs contant el que veus, i si uno l'agarra i pega dos passes mal, o li pega picuda, o al final si l'equip és un desastre, en la retransmissió també es nota. Narrar això és molt més fàcil. Narrar això és un joguet, és sentar-te i disfrutar. I ahir jo crec que mos passa que disfrutarem tots de tal manera que hem passat, perquè la vida és així, en 2 setmanes, d'estar mirant a quant teníem els de baix, a mirar si podem agarrar al CT i les càbales de si val el gol a verà, si no val el gol a verà, si guanya un no sé què, si ja està, vull dir, la càbala màxima ja està circulant des de nit per la nit. Sí, Manolo, el fútbol está claro que es soñar. Y qué delicia es retransmitir un partido con 4 goles y jugando el equipo como lo hizo ayer, ¿no? Sí, es muy fácil. Te diría, Vicente, es muy fácil. Es que el narrador, al cambiar la fi, es un mero transmisor del que está viendo, ¿no? Y cuando un partido es roín, es trabat, es... lo que venía jugando el Valencia las últimas 32 jornadas. Pues se nota, y las retransmissions no lluïxen igual, i te vas a casa. Ahir te vas a casa en esa sensació de... que bé. Que bé que dormirem tots, que a gust. Che, de totes formes, Simó... Vaig estar a punt de fer-me un gin tònic, dir, no, que és dimecres, Joaquim, no abuses. Però... De totes formes, com vos dia, des de nit, està la gran càbala en marxa. Ahí, com està aquest tema? Podríem entrar en Europa... Què tindria que passar? Com està la gran càbala, Manolo? La gran cabala. Jo he tocat a UEFA i a Federació, mirant, està fent números, prengau nota perquè la cosa queda més o menys així. Val? Si el Barça queda campió de la Lliga, sí, i l'Atleti de la Champions davant del Real Madrid, y el Sevilla averiguaña la Copa del Rey al Barça, mientras que el Villarreal averiguaña el Sevilla, quedan 5 y 6 respectivamente. Aleshores, pucha primera Leganés, Salva l'Albacete. Ja me perdut. Manolo, que... Escolteu. Pucha primera Leganés, se salva l'Albacete de César Ferrando. Això produeix un forat. Si Raúl Garrido salva l'Olímpic de Xàtiva, el César Ferrol guanya per més de 20 punts al grup Poiza Granollers. Això du a un triple empat entre Armstrong, Aldrin i Collins, en el qual el Pozo de Murcia empata a 1 con el Jaén Paraíso Interior. I ahí entra en xoc una victòria de més de 7 gols de la metaloplàstica de Sabac ante el Tusenesen alemán en la final de la EHF, eliminando prèviament en semifinales per 3 o més gols a del Gorriaga Vidasoa, amb el qual es produeix una vacant en el Gran National perquè s'ha mort un cavall per triquinosis. I si ahir vas per la part contrària del quadre de Gael Monfils, s'acaba donant que 107 uns dies i 8 uns altres, segons si fa les comptes a les ministres Soria o Paqui Rín, jugues a Europa League. Ara t'hago jo un resumen. Enhorabuena. Molt gran, tio. Hacer un com a monologuista podries buscar-te la vida també. Espectacular. Més o menys és la càbala, per a que la tingueu clara. Espectacular. Totalmente de acuerdo. Me está dando paso Chimo Rovira después de la parrafada que te has pegado. Y yo digo, pues se vale, oye, ya está. Enhorabuena, tío. Bueno, eso, Somiem, queden 4 partits. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué puñetes? ¿Por qué no? Mira, Chimo, tenim que somiar nosaltres. Vull dir, el entorn és normal que faci aquests càlculs. ¿D'acord? El equip no. El equip té que fixar-se només en Getafe. Si el equip pensa en estos 4 partits que queden en donar-li casa al Sevilla, no va guanyar-ne ni un. L'equip ha d'estar com està, centrat en el dia a dia. I en el dia a dia ara es diu Getafe. I després de Getafe ja veurem. Però si comencem a pensar que si el Sevilla falla així, tal i qual, no sé què, anem a diluir-se. El que hi ha que fer és partit a partit. I el següent partit és Getafe. Allí a guanyar 3 punts i després ja veurem el que fa el Sevilla, etcètera, etcètera. És una paradoxa en el que li agrada a Unai puntuar fora de casa que no hagi aconseguit una victòria tot l'any. Efectivamente, hay que decir que somos, en Valencia somos así de extremos, tanto es así que hasta hace nada estábamos pensando que estamos a 6 puntos de evitar el descenso y ahora estamos a 6 puntos también de pillar al Sevilla en esa clasificación y luego ya entramos en la parrafada que ha pegado Manolo Montal para ver si vamos o no vamos a Europa. Ya ho reflexionava Manolo també ahir i és de, tot això lo que reflectís és que malament està la classe mitjana en esta lliga espanyola. Però bueno, a lo que anàvem. Ahir vos escoltava també la pregunta que fèieu també a l'audiència en Esports 97 nit és: ei, i què ha canviat en el València per a que quin miracle s'ha produït? Quina ha sigut la evolució en aquestes 3 setmanes? Per què l'equip d'ahir sembla un altre? Per què Rodrigo Moreno i Cancelo s'han convertit ara mateix en la millor banda dreta d'Europa si continuen així? I la més divertida. Què veus si ho passaven? I aquest gol, aquest passe que li dona Paco André Gómez, i que va al llarguer, i que després els dos se miren somrient, i Mestalla fent la ola. Què ha passat? Aixina, resumidament, Manolo, és 3 o 4 punts. Què mos pues ha passat? Mira, jo crec que ha passat fonamentalment que el València ara té un entrenador, que els jugadors amb este entrenador han vist que n'hi ha un ordre, que n'hi ha un treball, han vist que s'ha acabat el "així no passa mai res", que és una, per a mi, un dels mals que aquí s'ha guanyat el València. El València ha tingut un problema molt gros d'estructura, i és que la presidenta ho és a temps parcial, que el propietari està a 12.000 quilòmetres i que fins i tot l'entrenador un moment que ho era a temps parcial. I així no s'aprenen decisions. Entonces, tu perdies 7-0 en Barcelona, el entrenador muntava un canyaret en un cabell contra l'Atlètic, i així no mai passava res. I així ha arribat un entrenador que ha apretat, que ha canviat la mentalitat del futbolista, que amb el tema de Febulí, que avui se reincorpora, però el jugador ha dit, bueno, pues sí que passa, si no fem el que toca, sí que passa alguna cosa, no? I ses coses, Paco digue que fonamentalment ell el tema físic no el podia canviar, i que tenia que canviar el tema mental. Bueno, pues ha rentat mentalment el cap dels jugadors, i és que jo més enllà d'algunes coses, com que l'equip juga amb les línies més avançades, que té posició de pilota, però jo bàsicament li tiraria un gran percentatge, encara que els màxims responsables són els futbolistes, però li tiraré un gran percentatge d'esta metamorfosi a la tasca que està fent Paco Ayestarán. Sí, jo crec que Paco Ayestarán sobretot ha incidit en una cosa. Efectivament, físicament no li dava tiempo a canviar el ritme de l'equip, però al futbol, ojo, se juega con la cabeza. Utiliza los pies, pero se juega con la cabeza. Y ayer salieron futbolistas con la cabeza despejada. El único que nos faltaba era Alcácer, que va, falla el penalti, pero ese rechace le dio la vida, le dio una prima extra de ir a la selección. Fíjate lo que te digo. Cómo de importante es esto que dice don Vicente, y estoy totalmente de acuerdo. Y estándolo también, permítame que añada que viendo desde casa, no fui a Mestalla ayer, viendo desde casa el equipo jugar con orden y con las ideas claras, es decir, todos están apretando, y mucho, pero tiene resultado. Es decir, la manera en la que fan la presión es ordenada, es en bloque avanzad, pero en las ideas claras de aún tienen que ganar. Sí, l'equip conté que bascular, efectivamente, y amb un sonriure, porque después en ataque están echando las cosas, y están disfrutando, porque son críos, y estaban jugando como de patio de colegio. Pero en el orden defensivo, el equipo ha ganado muchísimo. Es que Abdenur sembla un altre. És que pressionen d'una manera diferent. I a més, igual fan els mateixos quilòmetres que feien. Però, perquè Santi Mina acaba mort, pobre, i André Gómez. Però és que està ordenat l'equip, me pareix tan important això. Però fins a tal punt que no és ja el fet de córrer, és el fet de ser un grup, un equip. I jo ahir ho comentava durant la retransmissió. Abans, jo el València feia una errada, la resta es quedaven quiets, bloquejats, com per a dir, que no me caiga a mi el marro de la errada. Que la gent tinga clar que ha errat. Ahir hi hagué tres o quatre errades i hi hagué quatre o cinc jugadors de sida que hicieren a taponar per a rectificar la errada del company. Van ser un equip en l'aspecte més solidari de la paraula. I això també ho ha canviat a nivell mental. Vull dir, el propi Estarán ho va dir ahir en el postpartit. A voltes, quan un equip va bé, que serà la dinàmica del València, el cansament queda superat perquè mentalment eres capaç de trencar ixa cara del cansament. Bueno, pues jo crec que mentalment ha sigut tal el canvi que ha fet que estem millorant les altres coses, però per a mi ahir era molt significatiu. Ahir hi ha un moment, mira Mustafi, les bronques que ha pegat i els companys que ha assenyalat en guany. Pues ahir hi ha un moment en què Mustafi comet una errada en un sí. valor jugat darrere i van tres jugadors, crec que va Abdenur, crec que va Gallà i crec que va Javi Fuego, i taponen la jugada i rectifiquen la errada de Mustafi. Vull dir, abans el futbolista dia, no, que quede clar qui ha errat, jo me quede bloquejat, jo me quede quiet, i que quede clar qui ha errat, que jo no vull marrons. I ara és tot el contrari, i sí, claro. Això se mata. A més, jo crec que hi ha una cosa fundamental en el futbol, a part de que cobren mucho, de que sean muy jóvenes, és te diviertes o no te diviertes al futbol. O sea, te pone el fútbol o no te pone. Ayer vimos a un equipo que se lo pasó de cine jugando al fútbol. Y jugando, sí. Además, bien. Y eso contagia. Y efectivamente lo que decía Chimo Rovira, la gente se ha tirado del carro del Valencia en los últimos tiempos. Ayer no me está ya aplaudiendo al equipo. Hombre, casi claro. Sin merecerlo. Ha recibido el autobús cuando sabiendo que el autobús venían coquinas ahí maldadas. Ayer fue el equipo el que tiró de la afición y le correspondió en su justa medida. Pero es que además se lo pasaron bien. Y ver a Rodrigo Moreno, ese chaval que sabe desde el primer momento, porque ha dado muestras del talento que tiene, de verdad, hacer con continuidad un gran partido. Ver al pollo loco de Cancelo que se atreve con cosas extraordinarias y le puede salir lo peor y lo mejor. Pero había ese orden defensivo que a mí me parece tan fundamental y es tan marca de la casa de Valencia. Diga, don Vicente. Ayer jugó un bloque, no jugó en la individual. Ahora bien, yo tengo que decir, al margen de, por supuesto, Paquito Alcácer. Hombre, por favor. Y ese hat-trick que le sienta en el alma. Ojo, llevaba 20 partidos sin marcar con el Valencia. O sea, estaba en un momento de depresión, que eso para un delantero es terrible. Ayer marca un hat-trick. Ahora, yo, ¿cómo me lo pasé yo? Con Cancelo y con Rodrigo. Bah. Si es que se reían ellos y yo. Como los indios ahora bajo es. Con su hora en pasar. Ixeu, seguirem passant, escoltant Esports 97 NIT i les retransmissions així en la 97.7 Ràdio. Molt bon treball, Manolo. Un abraç fort. Gràcies, Marco. Gràcies, Timo. Cuida't, artista. Bueno, que satisfets que estem. Que satisfets que estem. I avui a les 9 de la nit, el tot o el res. Realment, l'únic que val són els 3 punts. És birlar-li al Granada una victòria en Los Cármenes. És a les 9 de la nit i el Levante està jugant-se la vida, don Vicente. Yo creo que sí, pero ojo, es que está a solo 4 puntitos de la salvación. Es decir, si el Levante gana se queda a un puntito solo de la salvación. ¿Y por qué no va a ganar? El Sporting es el cuarto por la cola y les lleva eso. 4 puntitos. Tiene equipo Levante para hacerlo, pero si juega en Granada, como suele jugar en el Ciudad de Valencia en los últimos partidos, tenemos esos 3 puntitos y ese salto de gigante. Además, mire usted la clasificación tranquilamente. Yo le cedo el Superdeporte. Dígame. ¿Va el último Levante? No. Entonces, ¿hace cuánto que no veía el último? Pues llevo casi toda la temporada. ¿Viste? Pues esta semana, nada este más. Pues está viendo a Levante el último casi toda la temporada. Pues y ahora está. Es verdad que no lo está. Está remontando. Y el Valencia octavo, no le da ilusión. Me cague en la puñeta. Che, será posible. Paco, que mi Paco. Paco, triplete. Fem la ola, clar que sí, té que ser el davanter titular, bueno, titular no, però que el convoque Vicente del Bosque, titular, sí, clar que sí, però bueno, que el convoque al europeo de Nacional. És que el delantero ese que jugó ayer, con la bola alta, con todos, el axioma de un gran delantero, ese va a la selección de todos. ¿Qué axioma tienes, Paco? Ese va a la selección de todos. Hombre, por el amor de Dios, pues claro que sí, hombre, qué torres, ni qué torres. Ahora, titular ha puesto el chupo. Se lo ha virlado, don Vicente. Se lo ha virlado un toro, eh. Bueno, son las 13 y 40. Un minutet y la actualidad festera y fallera, sí. En la 96 Pulse Radio. El 21, 22 y 23 de abril aprovecha los días de Milar sin IVA. Sin IVA y con todo lo demás. Sin IVA y con las mejores marcas. Sin IVA y con financiación a 12 meses. Sin IVA y con la mejor garantía. Sin IVA y con servicio de entrega a domicilio. Recuerda, el 21, 22 y 23 de abril, Milar sin IVA y con todo lo demás. Primero, pásate por Milar. ¿Busques coche? Vine a la fira del vehículo Selección Ocasión. Mes de 700 vehículos revisados y en garantía. Del 22 al 24 de abril a Fira Valencia, la mejor ocasión para estrenar coche. ¿A dónde te vas tan rápido? A Dormitienda, a cambiarme el colchón y el canapé de mi cama de matrimonio. ¿Todo a la vez? ¿Pero qué te ha tocado la lotería? ¿Qué va? Me voy a Dormitienda y ahora si te lo cambias todo, colchón y canapé, te hacen un descuento increíble. Hasta 100 euros te puedes ahorrar y me lo financian hasta 12 meses sin intereses. Además me lo llevan, me lo montan y se llevan mi cama vieja todo gratis. Pues me voy yo también corriendo a Dormitienda antes de que se acabe la oferta. Busca tu Dormitienda más cercana en Dormitienda. tienda.com. Perfecto, hombros rectos, camina hacia mí, para, sonríe, media vuelta, la pasarela es tuya. ¿Quieres ser la nueva cara de MN4? Inscríbete en nuestro casting de moda hasta el 10 de mayo. Infórmate. Hacerte con la pasarela en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en tiendas a bordo, emperador cortada extra a 9,99 euros kilo. Gambón grande a 6,95 euros kilo. Lenguados medianos a 3,65 euros. En a bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Però, arriba el temps de l'actualitat de so de Chirimita, més festera i fallera, en companyia de Moisés Domínguez. És l'articulista, és el reportero, és el periodista de referència de l'actualitat fallera en el grup editorial Premsa Valenciana, això vol dir Levante en sus múltiples ediciones multimedia y también aquí en la 97.7 Radio. Don Moisés. Hola. A los pies de su señora. Tenemos en caza y captura Leonardo Marín, pero no sé dónde está. ¿Cómo mientras es, viene y no viene? ¿Cómo es físicamente? Él. Delgado. Como vale. Su madre, alto. Sí. Delgado y alto. De castellano liberal. Anda, que no hay delgados y altos por ahí. A ver si aparece por aquí. Bueno, si no, tú y yo comentan la chocada. Bueno, cuéntanos un poquito porque ha habido balance de don Pere Fuset, el presidente de la Junta Central Fallera, un poco apuntándose medallas. Como buen presidente de Junta Central Fallera en su primer año y, bueno, poniendo, digamos, las bondades de las novedades que ha puesto en marcha este año. En general, ¿tu balance es tan positivo o dadivoso como hace él o no del todo? A ver, es que sí, claro. Vale acabar el programa todo el rato haciendo como onomatopeya, está bien. ¿Sí? Vale. Sí. A ver, ha exagerado un poco el basto, ¿quieres decir? No, en el sentido de que lo que ha dicho es verdad. Es decir, la enumeración de cosas que se han hecho son verdad. ¿Qué es suficiente? Pues se puede valorar si sí o si no. Si tienes en cuenta los antecedentes, es decir, a ver, gobernar las fallas es... las fallas se gobiernan solas. Y ser presidente de Junta Central Fallera es como los árbitros de fútbol. Cuanto menos se te note, mejor. ¿Vale? Es porque tienen más posibilidades de que cuando mueves algo, de la vidriera, que la vidriera se vaya a hacer gárgaras. ¿Por qué es así? Porque en la sociedad fallera es muy dada a no gustarle los cambios. Es como lo de, podríamos empezar aquí a poner mil frases hechas, el que tiene boca se equivoca, en fin, todo ese tipo de historias. Cuando llegó Compromís a la Junta Central Fallera, sabías que la vidriera, ay, no voy a decir vidriera porque es complicado, que el escaparate lo iban a mover. O sea, y eso lo sabíamos todos. Querían que se notara que ellos empezaban esta nueva etapa, y esto era razonable. Para mí los cambios han sido inofensivos, poco relevantes. Más que poco relevantes, han cambiado las formas, pero no los fondos. Es decir, si te hubieses guiado por lo que, no ya Pérez Fuset, que la verdad es que en los meses anteriores habló poco de fallas y tal, a ver, porque iba a ser Galeana el concejal y luego ellos sabrán lo que había o lo que ocurrió en los contubernios, y entonces se dijo, no, fiestas para mí, para ti mercaos. Pero si tenemos en cuenta sobre todo a los ideólogos de Compromís, vamos, aquí esto iba a ser la revolución de los claveles, la del 68 y no sé cuántas primaveras. Y Grándola, Vilamorena, todo. Correcto. Entonces, con un par de movimientos además que han visto que han sido contestados, se han dado cuenta de que seguramente los fondos no debes cambiarlos, y sobre todo en todo caso no hacerlo traumáticamente. Aquello de vamos a darle la vuelta todo el primer año y aunque se cabren, al fin y al cabo es ya está todo hecho y son 4 años por delante. Pues no, esos cambios no se han hecho. Se han hecho cosas, efectivamente, y es verdad, se han tomado decisiones y ha habido cosas tendentes a buscar su forma y a dar unos determinados servicios. Es que claro, a ti te pueden decir, es que han cambiado mucho, es que la última legislatura no se tocó prácticamente nada, que también, es decir, la anterior legislatura no se cambiaron cosas como sí que cambió Félix Crespo, que tampoco seguramente fueron tantas. ¿Qué ocurre? Cuantas más cosas cambies, habrá más que estés a favor y más que estés en contra. Y más en una sociedad, en un mundo del fallero, en el que a este equipo rector, por el partido que es, por la conducta general del partido, los están esperando con la tranca. Y en cuanto te equivoques con una cosa, es decir, por ponerte un ejemplo de una pifia, el espectáculo de subir la cabeza, de acabar la planta de la falla con la subida de la cabeza del artesano y tal, que por lo que sea, se cortó el castillo. Bueno, las tortas fueron como panes. Es decir, la sociedad fallera no perdona el fallo. Si es el partido que está, aún se lo va a perdonar menos. No hace falta irse muy lejos para recordar toda la polémica suscitada con los celebérrimos versos de Ampar Cabrera, que si los llegáramos a analizar, y cada una de las dos partes tiene su verdad con este tema, pero lo que se hizo con un tema que era absolutamente irrelevante en el día a día de anteriores años. A nadie le había importado ni le había interesado los versitos de las narices, ¿vale? De las narices, entendámonos, porque nadie había mostrado interés por ellos en los años anteriores. Eran versos irrelevantes, que se convierten en relevantes cuando te dicen, no, eso está hecho con falta de ortografía y no lo vamos a poner. Y como te digo, todo lo que... Y cuando lo cogen los altavoces correspondientes y amplifican a criterio y en el otro. La crítica. Correcto. Digamos, entonces, vamos a ver, aciertos y errores, si te parece, como tú quieras enfocarlo, no, Moisés. Es decir, de lo que han hecho, ¿qué te parece que sí que han acertado? Mira, y dónde se han quedado cortos. Yo te voy a enumerar lo que él dijo y te diré si realmente lo considero relevante o no. Dentro de su mensaje presidencial destacó el tema de la mediación con los vecinos, la creación de un departamento de mediación. Bufes de pato. Para mí sí, porque tampoco creo que haya habido tanto, y a la hora de la verdad, o sea, bufes de pato, correcto. Convenio con el Colegio de Economistas para hacer asesoramiento fiscal a las comisiones de falla y tal. Mucho más importante de lo que parece. sinceramente. Suena María, pero... Sí, pero es que son cosas que las fallas... Que la falla lleve la contabilidad con el gestor que le parezca más oportuno, ya, pero ¿no? Es que, no, es que se partía de esa base. De decir, señores, van a tener ustedes que necesitar un gestor porque las cuentas ahora, impuestos sobre la renta, el 307, el no sé qué, ustedes cambian continuamente de directivos y tal, porque luego pasa lo que pasa. Y luego te pega un palo por aquí, un palo por allá. Es decir, labores de cursillos de este tipo de cosas me parece una buena decisión. Como les van a hacer un cursillo de directivos. ¿A los presidentes? Bueno, a los nuevos, tesoreros. Y los, a los presidentes, ¿sí? Y a los directivos, a los directivos nuevos, nuevos, sí. Porque yo era presidente y ahora vienes tú. Yo me cabreo con porque me has quitado, le hemos peleado en la ESO, me has ganado tú las votaciones. Y digo, muy bien, ahí tienen los libros. ¿Esto cómo se hace? Búscate la vida. Ostras, la fallera mayor se ha quedado sin las entradas de la exaltación, o hemos presentado antes de no sé qué el permiso del no sé cuánto y nos han denegado el no sé qué. Esos cursillos no están mal, sinceramente. Vale, el tema de cultura, la verdad es que pasó sin pena ni gloria, en el sentido de que no se convirtió esto en una escuela de catalanismo ni nada por el estilo. No, solamente de hecho, desde la batalla de Flores, que hubo el momento bandera. Correcto, correcto. Todo el mundo vio el Blavet, era chicotet, pero estaba el Blavet y como todo el mundo descansó, ¿no? Vale, las galas de la cultura, etcétera, claro, sí, lo vio todo correcto. Todo se ha llegado a decir, a ver, es que por eso te digo que a veces nos la cogemos también. O sea, me gusta ser justo en las dos partes. Llegué a escuchar que en la gala de la cultura hay un momento en el que los figurantes, los que actúan, que eran actores de habituales en el teatro y tal, se ponen a bailar haciendo un círculo. ¡Oh, una sardana! ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. Bueno, es que no hi ha danses valencianes que se fan en cercle. Pero aquello era una cosa, tal, ¿sabes? O sea, como que se juntaban y tal, y trazaron un círculo. ¡Ostras! Era un baile asardanado, como las truchas asalmonadas, ¿vale? sí que hizo un pequeño apunte con el concurso de presentaciones, porque es que hubo una cosa muy rara. El jurado de repente dio, en una de las modalidades, dio primer premio, el segundo desierto, y luego tercero, cuarto y quinto, algo así. O sea, una poquita cosa. Vale. Delegación de protocolo y junta locales, aquí es como siempre. Si la fallera llega a mi falla, estoy contento. Si no llega, estoy cabreado. Si está 20 minutos, estoy contento. Si llega a 5 minutos, estoy cabreado. Mira, si quieres, hablo a título personal, no sé si hablo en nombre de toda la emisora, pero por lo menos a título personal y del programa. El trabajo de la delegación periodística de prensa de Junta Central Fallera, para mí, un 10. Para mí, muy bien. En lo personal y en lo profesional. La anterior era muy buena y los de ahora muy buenos. Y yo con la de protocolo les tengo que hacer la ola, porque me he llevado a las chicas de la corte a Bilbao, a París, a todas partes, y no han a Madrid, de todo, para hacer las fotografías del extra de fallas, y es que no me han puesto ni medio pero. O sea, que en genial. Ese sentido, perfecto. Se marcó el tema de lo de la presencia de ciudadanos y, sobre todo, de comisiones de falla en el balcón del ayuntamiento. Oye. Que como gesto está bien. Incluso yo te diría que por parte de las comisiones se quedaron un pelín cortos. Es decir, para mi gusto hubo demasiados blusones y pocos trajes de valenciana / valenciano. Es decir, creo que darte esa oportunidad con todo lo que se había reclamado era para considerarlo... ¿Blusones significan, digamos, invitaciones, digamos, de la sociedad en general? No, que los representantes, que las falleras mayores y presidentes, vi demasiadas veces que iban con blusón... Ah, en vez de ir ataviados a la valenciana manera. Ah, vale. Cuando las juntas locales, siempre, por precepto, siempre van vestidas de valenciana. Por cierto, hablando de atavío, de don Pérez Fuset, oiga, ni una pega, ¿eh? Impecable, impecable, impoluto, pero por demás, no, déjeme que deje este apunte. Un figurín, si la coquetería fuera un figurín, vale. Más novedades: exposición del Linot, bestial, monumental. Sí. No, o sea, posiblemente lo más importante que se ha hecho este año, con el remate, que todavía no me lo creo, de conseguir que la entrega... Una cosa es que tú pongas los ninos, ay, qué bien, qué ancho que estoy, qué bien los veo y tal, pero quedaba la última parte que yo estaba cagado, porque no sabía lo que podía pasar ahí, que fue lo de la entrega. Y la entrega, o sea, la entrega, quiero decir, la recogida fue un espectáculo multicolor, ahí sí, con blusones, porque ahí es cuando hay que seguir con los polares, efectivamente. Fue un espectáculo que no se convirtió en caos, que podía haberlo sido... O sea, la cantidad de miles y miles de personas que fueron a recoger los ninots, y el espectáculo que se vivió ahí, que era rematar el tema, la verdad es que fue espectacular. Impacto económico positivo, además, también en la recaudación, razonable. Bueno, ya darán las explicaciones cuando proceda. Pero bien, el espacio, obviamente, el Museu Príncep Felip, bueno, ha guanyat moltíssim. Tot i agraïm, com hem fet moltes ocasions, el treball que fa el Nuevo Centro, que també són amics, i la carpa va estar molt bé. Correcto. ¿Qué más? Ponderó també la crida. Bueno, bien, no fue extraordinariamente mejor. Que había que ponderar, exactamente. Es decir, no fue extraordinariamente mejor que las anteriores, y no los hay pocos que dijeron que no fue mejor que anteriores. Tuvo algunas cosas originales en el audiovisual, el conceptito y tal, pero también habría que ver la relación calidad-precio, si valía la pena o no. Para mí estuvo en línea con lo de otros años anteriores, más lucida que otros, menos lucida que otra. Estabas en el listón, ya te digo, algunos lo vieron por encima, otros igual, y otros lo vieron incluso por debajo, más allá del concepto de la transmisión televisiva o no transmisión televisiva. ¿Y el mundo UNESCO? ¿Aludió a algo? Ahora sí, lo de los embajadores, ahora te cuento. Cabalgata del Ninot le gustó y tal, la cabalgata del Ninot es para... Es que es muy complicada la cabalgata del Ninot. Buena idea lo de traer la primera pieza al final, efectivamente. Eso está chulo, pero la cabalgata del Ninot tiene muy poquito recorrido. Y lo de la Nit d'Alba estuvo bien dentro de las limitaciones que es la Nit d'Alba, en el sentido de que te dan la caja de pirotecnia que te dan, es decir, no conviertes la ciudad entera en un brutal castillo, porque eso sería una ruina. No es Elche, obviamente. Correcto. Eso, pero los que lo vieron, los que se subieron a sitios altos y tal, decían que estaba bien, veías por aquí, por allá y tal, pero claro, es una cosa pequeña. Si queremos hacer un maxi castillo... No n'hi ha tradició de això. Sí, no, però... En Elche ho fan fabulosament bé, fa l'efecte... Bueno, és una qüestió, però tècnicament està bé. Bueno. És per a crecer. Bien, vale. Bien. Pero para crecer esto hay que poner más dinero. No solamente tiene que llegar el señor Samuel de Piro Shopping y decir, pongo 300 cajas y tal y cual. Vale. Ya puestos... A ver, otras cosas que ponderó. Yo no voy a ponderar el campeonato de Laser Game para los juveniles. Cosa que estuvo bien, de cositas pequeñitas que destacó y tal... El crear una serie de visitas a talleres falleros fue el primer año, fue relativamente poca gente, pero estuvo, no es mala idea, de Pepe Acosta. Es decir, que los jóvenes vayan a conocer lo que es un taller fallero, sobre todo si no tocan nada. O sea que, bueno, considerémoslo como una cosa que está bien, bien, bien. Participación en las redes sociales, pues... Bueno, es que hay que crecer, es que si no crece... Son muy de redes sociales, Compromís también, lo mueven muy bien. De redes sociales, correcto. La presencia en Fitur, pues hombre, fueron él y la fallera mayor y estuvieron un ratico, depende de la importancia que le queramos dar a Fitur o depende de la importancia que quedáramos considerar la figura de las falleras mayores o la corte de honor en Fitur, porque yo que he ido a Fitur hace 20 años eran azafatas, se las tomaba como azafatas. Cuanta más imagen pongas, mejor. Pero, estuvieron, no es el más del no va más del no va más, pero bueno, ¿por qué no se hacía antes cuando otras fiestas sí que van? Pues lo que se hizo es hacer lo que había que hacer, que es estar. La retransmisión de Televisión Española. Ahí no me hables que estoy muy caliente. Pero es verdad que soy arte y parte. Correcto. Pero bueno. Campaña promocional es con la Renfe. No sé cómo habrá sido el resultado, pero prefiero que haya una campaña promocional a que no la haya. Mm. O sea, mejor. El sensacional imagen de Iván Ramón, es decir, el cartel de fallas. Pues yo no sé si el cartel de fallas habrá sido fantástico o habrá sido una castaña. Aprobadillo y somos generosos, don Moisés. No le vamos a negar que se ha hablado del cartel de fallas como eso no se ha hablado nunca. Eso sí. Y que ahora tú ves ese cartel... Y tú sí que sabes que es el cartel de fallas. Cuando se falló el cartel de fallas, ¿cómo pegamos? Yo que de esas cosas no entiendo. Cuando se hizo el tema del cartel, yo hice un reportaje de cómo habían sido los carteles de los años anteriores. Y cuando los veía, decía, ¡ay sí! Me acordaba de uno que metió una figura de los Simpson ahí escondidita, decir, ¡ay sí! Ahora no, tú ves a Doraemon, al otro, a la fallera de los tres moños y tal, y dices, el cartel de fallas. De Doraemon, correcto. Sí. Es decir, bueno, esas fueron un minutito que nos queda. Sí, esas fueron las principales... A ver, yo le agradezco al nuevo equipo de Junta Central Fallera que haya hecho cosas. Sí. Y ahora es embastar, es decir, esto ha estado bien, esto ha estado mal, habrá que ir cambiando. Esto podemos seguir la semana que viene, no hay problema. Capítulo 2. Correcto. Hacemos capítulo 2. Lo importante en ese sentido del primer año. Es que por lo menos se han hecho cosas y es bueno hacer cosas. Si luego no te enrocas con cosas que no gustan, pues le irá mejor que si no las... ¿Nos ha investigado Moisés este asunto de Mónica Oltra, posible fallera mayor de Ángel del Alcázar José Maestre? Vamos a ver, la semana que viene lo contamos. Claro, hay que investigar. Hecho, no hay tanto. Si quieres, no hay incompatibilidad de cargos. Pues, no. Con tal de que no sea una forma de promoción, es decir, que no haga un descansazo. Vale. O sea, con tal de que no haga un descansazo con el niño o un ribonazo con la bici. Hombre, lo vivirá desde, con la bici, desde el sentimiento, desde el sentimiento, decir, obviamente. Las poses están para los políticos están para hacer poses. Ahora las quién falleras, está siendo mal pensado. Las falleras mayores están para ser falleras mayores. Ojalá la política sea una buena fallera mayor si así se. Es decir, gracias. Adherir a todas las presentaciones, a la de Alcácer y Yátova, a esta y a la gracias, otra. Gracias, don Luis, son las dos, la semana que viene más. Besos, adeu.